1993. George Bush emprendía una guerra fratricida en contra de Irak. Cientos de jóvenes nos reunimos en el espacio escultórico de Ciudad Universitaria para protestar. Desde esas memorias, Santa Sabina.